く力は任せなさい。スプラッシュダウン。高い崖を飛び立つ小鳥の勇気、街やばくない感動っていうかすごすぎ。絶望だって希望の手前、めげちゃったり日々前進、 episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorcerer Z, que como de costumbre les da la bienvenida a este episodio, que es el episodio 127 de Poco Común, y donde hablaré brevemente, espero, de dos géneros de anime que tienen mucha relación entre sí, pero que también voy a argumentar por qué uno de ellos sí me gusta y por qué el otro no. Esto no quiere decir que esté en contra del otro género, simplemente no es de mi preferencia. Y bueno, pues pasemos a empezar. Pues así es anime, y hablaré de comparativamente y un poco de lo que son los géneros de anime de las chicas mágicas versus o contra las series de idols, del género de idols. Bueno, hay que contar primero que históricamente han estado muy interrelacionadas estos dos géneros, el género de series de idols y de chicas mágicas. De hecho, Ha habido varias series de chicas mágicas que han tenido referencias o que han tenido chicas mágicas que son idols o han usado el género de chicas mágicas en el pasado para promover idols o para hacer una serie de idols usando el género o los elementos que hay en una serie de chicas mágicas y que pues actualmente están mucho más de moda ya las series netamente de idols. Primero recordemos que las series de chicas mágicas son estas series donde la protagonista o las protagonistas, puede ser una o puede ser un equipo, tienen algún poder mágico, pero que es una habilidad extraordinaria dentro del mundo que se desenvuelven. Por lo regular, en nuestro propio mundo, donde pues no existe la magia, y pues es algo extraordinario que ellas tengan poderes mágicos o poderes sobrenaturales, porque muchas veces no necesariamente es magia lo que tienen. Y aparte, estas series de chicas mágicas, pues muchas veces no necesariamente son justicieras o guerreras. Recordemos que en sus orígenes las chicas mágicas no peleaban contra el mal, o no eran guerreras, o no eran justicieras, sino eran simples chicas que llevaban una vida muy cotidiana, pero que pues usaban la magia para su conveniencia y para ayudar a los que estaban a su alrededor. Entonces, no todas las chicas mágicas necesariamente pelean. Y el género de idols está basado, o más bien las idols son aquellas pues estrellas de la música pop, que de hecho se generaron con la popularización de la música del género musical pop, donde pues recordemos que los cantantes pop desde hace mucho está ligado el que canten con su apariencia física. Nuevamente les construyen una imagen, les dan cierto tipo de vestuario, cierto tipo de imagen que tienen que proyectar a su público, y de alguna manera su persona como sí misma se vende más allá de lo que también ofrecen musicalmente. Entonces son un producto que vende por su propia presencia de los idols y de su música. Y en el caso particular de los países asiáticos y sobre todo en Japón, es una industria donde pues hay ciertas compañías que se dedican específicamente a crear idols, pues a reclutar chicas que tengan apariencia atractiva, normalmente jóvenes, obviamente. De hecho, la mayoría son adolescentes o están en una edad debajo de los 25 años por lo regular. O sea, el chiste es que se ven jóvenes, las entrenan para todo el rollo de las idols. Eso es que practican para hacer coreografías, o sea, bailes, practican canto, y pues las dan tratamientos, o sí, les ponen dieta, les ponen regímenes de ejercicio para mantener físicamente una apariencia atractiva para sus fans. Porque tienen dos modos de ingreso: haciendo presentaciones donde ellas cantan y bailan, y vendiendo sus discos, y más aparte vendiendo pues mercancía de ellas, donde pues ya sea que venden fotos o pósters autografiados o diferente mercancía relacionada con el grupo o con ellas mismas, si es que son idols individuales, y que pues es mercancía derivada. Entonces, o sea, es todo un círculo de mercadeo generado alrededor de la figura de la idol, que pues más o menos sigue la misma fórmula de las cantantes pop. Y bueno, como decía, pues todo el asunto de las idols y las chicas mágicas en varios puntos ha habido pues una correlación. Ha habido series de chicas mágicas donde pues han servido como plataforma para presentar idols, o hay series de chicas mágicas que presentan idols en su historia. El más viejo ejemplo de esto es Creamy Mami, que pues fue la serie que sirvió de plataforma para promover a la seiyuu que daba su voz para promoverla como idol. Entonces, fue paralelo el desarrollo de la serie de Creamy Mami con el lanzamiento de la actriz de voz de la seiyuu como cantante, como idol. Y pues así ha habido varios ejemplos de series que han cruzado un poco este aspecto de las idols. Simplemente Sailor Moon tuvo uno que otro episodio donde algunas de las protagonistas en algún momento estuvieron involucradas o interesadas en convertirse en idols. Y puedo citar muchas otras series de chicas mágicas que pues las protagonistas, por un lado, son chicas mágicas que cumplen algún deber con sus poderes mágicos y que pues también se presentan como idols. Por ejemplo, tenemos la serie de Mermaid Melody Peachy Peachy Peach, que precisamente estas sirenas, cuando se transforman, también hacen presentaciones donde cantan como idols. Está la de Full Moon Wo Sagashite, donde también pues la protagonista, al transformarse, se convierte en una idol. Y así hay muchas series de chicas mágicas donde metieron el elemento de idol en la serie. Pero en algún punto las idols por sí solas empezaron a tener más popularidad, y más porque hay fanáticos específicos para idols, que pues a los que pues es un público lucrativo, y que pues muchas veces estos no precisamente estaban interesados en series de chicas mágicas. Entonces pues se empezó a crear pues series de anime que tuvieran específicamente y separada del género de chicas mágicas, pues que contaran la historia de idols. Recuerdo varias series que pues empezaron con este género, aunque las primeras la verdad no tuvieron mucho éxito, mucha popularidad, como es Triangle Sessions, algo así, que es una serie de principios de los 2000, donde vemos la clásica historia de un grupo de chicas que pues fascinadas por el mundo de las idols, pues deciden unirse a una compañía para convertirse en idols. Y así hay muchas series, pero las series de videojuegos y anime que catapultaron el género de las idols como con la popularidad que tiene actualmente son dos: The Idol Master y Love Live. Prácticamente estas dos series son las que llevan el estandarte de del género de idols. Sin embargo, a mí no me conforme he visto series de idols, no me han gustado, no me han interesado. Como desde un principio, yo, pues así que estando metido, empapado de la cultura japonesa, pues poco a poco, pues fui entendiendo y aprendiendo, pues de qué trataba todo este rollo de las idols. De alguna manera ya tenía el conocimiento y la noción de qué eran las idols dentro de la cultura pop japonesa, qué representaban y pues cuáles eran sus características. Entonces, ya desde entonces que conocía todo este rollo de las idols, no me interesó, porque siempre lo he visto como algo muy, muy prefabricado, muy artificial. La mayoría de los grupos y de las idols en solitario, pues su música no me interesa, no me gusta, no me llama la atención. Digo de la mayoría, porque de repente hay unas que sí sacan buena música, buenas canciones, pero ya en el espectro general, realmente no me gusta su música de las idols. Se me hace demasiado genérica. Todo el rollo de venderse como, pues, su imagen, como, pues, alguien a quien admirar por su belleza, por su atractivo. No me engancha eso. Porque a final de cuentas no me quito de la cabeza la idea de que pues son personas o son personalidades prefabricadas, y que pues no se presentan a sí mismas con su apariencia y su presencia real, como que representan un papel y una figura que no es precisamente ellas como tal. De aquí me van a argumentar algunos que habrán visto mis publicaciones, que pues últimamente me he vuelto un poco fan de las VTubers, que de alguna manera están relacionadas con este rollo de las idols. Pero al menos en el rollo de las VTubers, aunque también pues las que presentan su voz detrás de este personaje de anime que manipulan o que da la cara en vez de ellas y que ellas dan solo la voz y pues prácticamente son las que crean el personaje detrás de esa cara de anime. De alguna manera, en el caso de las VTubers, al menos ellas, quieran o no, a la larga presentan su yo real, su personalidad real, pues al hacer streamings que pues son de todo tipo de contenido, por lo general, entonces como que presenta mucho de su apariencia y de su forma de ser real. Sobre todo las VTubers que hacen streamings como tal, porque hay algunas VTubers que solo se dedican a presentar videos de música, que esas tampoco me interesan mucho. Me interesan más aquellas con las que puedes interactuar más. Y en cambio con las idols, cierto que está más forzado y que está más restringido la libertad que tienen para presentarse como son realmente, y que pues el propio medio las obliga a presentar una imagen muy idealizada de sí mismas. Entonces es algo que en muchos aspectos se me hace muy poco normal y natural. Y además de que por lo regular no soy una persona que tienda a admirar a nadie. Y bueno, ahora hablemos del aspecto del anime. Pues el anime, en cuanto a las series de chicas mágicas, tienen también mucho en común en cuanto a que presentan como protagonistas chicas que tienen una apariencia atractiva, bonita, que llama la atención, que tienen una personalidad agradable y que usan vestidos o ropa que pues resulta sexy o bonito o atractivo. Sus transformaciones, sobre todo de muchas de las chicas mágicas, y en el caso de las idols, pues obviamente su vestuario es un uniforme que está hecho precisamente para acentuar pues su físico y su presentación visual, que sea agradable para su público. Pero en el caso de las series de chicas mágicas, pues aunque tienen esta presentación visual que las hace atractivas, y que obviamente es un punto importante, un elemento importante que se presenta en las series, a final de cuentas tienen siempre una historia que contar que, pues por lo regular, tiende a ser interesante en cuanto a que afrontan algún problema, pelean contra alguien, defienden a alguien, ayudan a alguien, y es toda una historia que se desarrolla y que tiene un principio y un fin, y que de alguna manera pues es una historia divertida y un poco extraordinaria, pues que lleva un cierto sentido y que te emociona a veces y te divierte en muchos casos, porque pues combinan un poco de acción y un poco de drama, un poco de romance a veces, y pues meten también comedia, entonces, pero todo va integrado en una historia que se va desarrollando. En el caso de las series de las idols, muchas veces tienden a aparecer más una serie de slice of life, donde vemos a las protagonistas pues viendo cómo interactúan el día a día, pero que a diferencia de una serie de slice of life, donde los personajes son interesantes por su forma de ser, por su personalidad, y que están en alguna actividad o en algún entorno que resulta atractivo, interesante, y ver a esos personajes interactuar resulta divertido. En el caso de la serie de las idols, pues se centra más que nada, la gran mayoría, en una historia donde vemos como unas chicas ordinarias encuentran alguna segencia o grupo que las va a convertir en idols, y que encuentra alguna motivación para querer ser idols, y todo el esfuerzo que implica ese desarrollo para convertirse en idols, incluyendo todas esas etapas de entrenamiento para hacer coreografías, para cantar y todos sus vestuarios y todo esto. Entonces, todo ese proceso se me hace demasiado tedioso y repetitivo, que con cada serie de idol que veo es exactamente lo mismo que estoy viendo. Y en algunas series de idols, si bien han intentado meterle variedad al meter en diferentes contextos las series de idols, no sé, series de idols donde de repente no es una agencia normal la que las maneja, donde de repente las idols son aprendices de brujas, o son o pertenecen a alguna academia, o por ejemplo una serie que está actualmente que combina el rollo de las idols con las batallas con tarjetas. Por lo regular, estos crossovers de géneros o de contenidos difícilmente logra engancharme o llamar la atención, porque a final de cuentas siguen contando exactamente la misma historia de principio a fin. Sufren precisamente el mismo problema que las series harem, que las series harem por lo regular siguen una fórmula ya preestablecida de desarrollo de historia y de qué tipo de episodios van a presentar a lo largo de la serie, y la dinámica de los personajes por lo regular tiende a repetirse con Kaya, serie de Harem, donde pues siguen exactamente la misma fórmula. Igual con las series de idols, caen en el mismo problema de que cuentan exactamente la misma historia en cada serie, exactamente el mismo tipo de desarrollo, y las personajes, por muy bonitas, atractivas que sean, no terminan de ser personajes suficientemente interesantes y carismáticos o que tengan alguna característica de fondo que las haga personajes interesantes y que te interese pues ver el desarrollo de sus historias, porque pues a final de cuentas sigue siendo todo el contexto de que se quieren convertir en idols, y como que siempre pues procuran que haya algún motivo de fondo suficientemente convincente para que sea relevante el hecho de que decidan convertirse en idols, que sea algo muy importante, muy relevante el que se conviertan en idols, y simplemente a mí no me convence eso. Sigo con la impresión de que el hecho de que se quieran convertir en idols los personajes no me se me hace suficientemente interesante o relevante para una historia. Y como dije, tienden a ser repetitivas con sus tipos de historia y con sus desarrollos de personajes, e incluso como que siempre repiten el tipo de personajes que integran el grupo de idols por lo regular. Una que otra serie de repente acierta en meter algo diferente que rompe con el esquema y con la misma dinámica de siempre de las series de idols, pero son contadas esas series que logran hacer algo diferente. Por lo regular, no me interesa ver la misma historia de cómo una chica normal se convierte en idol y entrena para hacer coreografías que, para el caso, a mí no me interesa siquiera ver esos bailecitos que hacen en las presentaciones las idols. Sé que implica cierto esfuerzo y no les quito mérito por eso, pero es algo que no me impresiona y no me interesa. Y la música que por lo regular acompaña a las idols tiende a ser demasiado genérica. Suena toda muy parecida y no hay nada en el aspecto musical que sea suficientemente interesante, pegajoso, atractivo. Entonces tienden a ser demasiado genéricas la música que acompaña muchas de estas series de idols, y pues comparado con las series de chicas mágicas es un gran contraste este aspecto, porque musicalmente las series de chicas mágicas, la gran mayoría o muchas de ellas tienden a tener muy buen soundtrack estas series. Muchas de ellas tienen muy buenos openings, muy buenos endings, y por lo regular, como todo este rollo de los poderes mágicos de las chicas mágicas, que aunque muchas como que se clavan demasiado en la misma fórmula de ser las heroínas que pelean contra algún mal o contra algún monstruo o enemigo, tienen siempre la posibilidad de contar historias más allá de eso, y que pues juegan con el elemento de la magia para hacer diferentes situaciones y diferentes tipos de historia en estas series de chicas mágicas. Y aunque a veces pueden ser igualmente repetitivas y simplistas las historias de las chicas mágicas, de alguna manera hay tantas series con historias interesantes, con dinámicas y personajes interesantes, y donde la magia tiene diferentes cualidades y roles dentro de la historia. Eso lo hace todavía más interesante en las series de chicas mágicas. Entonces, de alguna manera, como que las series de chicas mágicas aportan elementos más divertidos a la historia, y además muchas de las series de chicas mágicas tienden a meterles buena comedia a muchas de estas series, a diferencia de las series de idols que a veces les meten comedia, pero es comedia que se siente demasiado forzada, que no sientes o no conecta contigo estas situaciones supuestamente cómicas que luego meten en las series de idols. Es por eso que muchos que piensen que me gustan las series de chicas mágicas, a lo mejor han llegado a pensar que me gustan las series de idols, y no es el caso. Me gustan las series de chicas mágicas, pero no me gustan las series de idols. De hecho, en la temporada que ahorita está corriendo cuando estoy grabando este podcast, que es la de invierno 2021, sacaron fácil como unas 5 o 6 series de idols, y la verdad es que ya al menos 3 series de ellas dejé de verlas porque me estaban fastidiando, porque me estaba aburriendo demasiado con ellas. Hay otras que todavía les estoy dando chance, pero igualmente me siento un tanto, forzado a ver estas series. No, en general no las estoy disfrutando mucho. Y es probable que las vaya a dejar de ver. Pero digo, bueno, el por qué me obligo muchas veces a ver estas series es precisamente para hablar de ellas. Porque, digo, se hace reseña, si hablas de una serie, lo mínimo que debes de hacer es ver estas series para tener argumentos suficientes de por qué opinas como opinas de X o Y series. Digo, nada más para dar una explicación. Entonces, pues para que vean cómo el que te guste un género de serie no implica que te guste el otro género de serie. En este caso, los fans de las series de chicas mágicas no necesariamente somos fans de las series de idols, e igualmente estoy seguro que el mismo caso se da a la inversa, que hay fans de series de idols que no les interesan las series de chicas mágicas y que igual opinarán lo mismo que yo, de que les aburren las series de chicas mágicas. Y bueno, cada quien su preferencia, y yo solo estoy dando mis argumentos de por qué no me gustan las series de idols en general. Y bueno, y hacer un poco este pretexto, pues para hacer un comparativo entre las series de chicas mágicas y las series de idols, que tienen tantas características que las hacen tan parecidas y tan comunes entre ellas, que pues puede pues darse esta idea de que son lo mismo o se parecen también, porque no son lo mismo, aunque se parezcan, porque sí tienen muchos elementos en común. Es algo que salta a la vista y que no se puede negar. Entonces, pues nada más para que vean cómo es este asunto entre géneros de series que podrían resultar similares. Y bueno, ya con esto cierro este episodio de Poco Común, así que vamos al cierre de este podcast. Bueno, ya cerrando este episodio, pues este fue el episodio 127 de poco común. Yo soy José Zeta y pues les agradezco a todos los que escucharon este podcast, ya sea en línea, por stream, o que lo hayan descargado para escuchar en todas las plataformas en las que está disponible. Y también gracias a los que pues también lo siguieron o lo escucharon en iVoox o en YouTube, en el canal de YouTube de la Nerdulería. Y pues saludos también pues a los que no, que me dejaron sus likes en el podcast anterior, en este caso en Facebook, a Jorge Cruz, que me dejó su like en Facebook, a Yuki Soto, a God 21, a también a Jorge Cruz, que también aquí dijo su like, Jacuzo Ra, y a Marcels, que me dejaron sus likes en la página de iVoox. Muchas gracias. Que les recuerdo que fue ese podcast del episodio 126 de la evolución de la telefonía móvil. Ahí un tema de pues interesante, de tecnología, de cronología y historia de tecnología. Y pues en este caso pues un tema de anime. Y les recuerdo que pues este podcast es parte de la Nerdulería, que la Nerdulería encuentran en Facebook como Nerdulería, Twitter, arroba Nerdulería, correo nerdulería@gmail.com, y canal de YouTube, Nerdulería, que este podcast lo pueden escuchar y descargar desde iVoox, obviamente en el espacio del programa de Poco Común, y también de pues por las principales plataformas de podcast como Spotify, como Apple Podcast y como Google Podcast. Entonces pueden descargar desde estas plataformas y escuchar desde estas plataformas este podcast. Y también les recuerdo que este podcast es parte de la podcastería, donde que está en Facebook, busquen en Facebook la podcastería, donde pues publicamos varios podcasters nuestro material, podcast de muchos tipos, obviamente aún los de contenido geek, pero hay de todo. Y también que este podcast es parte de Encode o Encode, que lo pueden encontrar también en Facebook, Encode, y donde también hay varios podcasts de tipo geek y de otros temas que poco a poco han ido creciendo y que son igualmente podcasts de varios países diferentes. Entonces también perdón, también para que los chequen, Encode y la podcastería. Y pues con esto pues ya me despido. Les recuerdo que tengo un canal de YouTube, SoCereZ, y que tengo un canal de Twitch, SoCereZ, donde hago streams los miércoles y domingos a las 10 de la noche, hora central de México, miércoles y domingos, para que me acompañen pues en mis partidas, donde pues esta última sesión continué con Secret of Mana y jugué derecha de Go Final. O sea, todo tipo de juegos que me gustan y me interesan. Y eventualmente, conforme vaya creciendo la comunidad de la audiencia, igualmente aceptaré sus sugerencias para juegos. Y bueno, con esto cierro este que fue el episodio 127 de Poco Común. Gracias por acompañarme. Cuídense. Hasta luego. todo, todo, todo.